que todo mortal, su amor es sublime, su gracia eterna, se viste de gloria con mucho esplendor, mas se digna gozoso buscará. Se agotarán sus dones magníficos, son en verdad, mas nada es mayor que el gozo de ser eternal compañero, pues cuida. Todo le rinde loor, él guía los astros en órbitas mil, mas su hijo bajó cual don de su amor. Nos habla en alfombras de sol montes con pasos.